We're doing Lo nuevo de CeeLo Green, una de las mejores voces del soul en la actualidad. Doing It All Together a esta hora en El Sabor de la Noche, son las 8 y 14 minutos. Soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Nos vamos ahora a un clásico de 1999, una canción que hace unos años fue la base musical del éxito Wild Thoughts de DJ Khaled, Bryson Tiller y Rihanna. Pero esta es la original de un álbum ganador de 8 Grammys, Supernatural. 8 Grammys incluyendo álbum del año. Llega Santana junto a Wyclef Jean y The Product GMB con esto que se llama así, a las 8 y 15 minutos, María María. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Get away blues from the refugee oh, camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Southside, I would have been mama chola, worldwide, I would have been mama Cedillo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. We can dig it high. De la película Music llega lo nuevo de Sia, una canción que se estrena hoy y aquí la tenemos en el sabor de la noche, la canción Together. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora con nosotros. Saludamos al señor Julián Londoño y saludamos también, por ejemplo, a los que se conectan a nuestras redes sociales. Hoy vamos a empezar con nuestro Twitter, con los que se conectan a @esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche. Saludamos a Backstage, saludamos a un usuario que está bastante difícil de pronunciar, pero bueno, es @opritz. Saludamos, por ejemplo, también a Carlos Salinas, a Fernando Gordillo. Saludamos al Denis Zamaca, a Alberto Azarenti. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con música. Un éxito del 2006 de Inglaterra. Llega Corinne Bailey Rae con esto que se llama Put Your Records On. Came like cinnamon, so sweet. Little girls double die.

esta hora en los originales estaban oyendo algo de música nueva, lo nuevo de Khalid junto a Disclosure, Davido y Tems. Know Your Worth. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, son las 8:31 y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Instagram, arroba Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Cora Hurtado, Gabriel H. La Torre, Luis Enrique 6874, Emer Figueroa, Marta Cecilia Solórzano, Andrés Vasallo 3971, Lore 5484, Lina X. Ramos, Andy H. D. Sam, Elenita PB, Gastromorfosis, Nico Eduardo Guti, Freddy 1US, Julio César Huertas Torres, Fabricio 121, S. García O, Denis Amaca, Camilon Wo, Shomen 4S. Saludamos a todo el mundo. Vamos a continuar ahora con lo nuevo de unas leyendas: Mick Jagger, Ronnie Wood, Keith Richards y Charlie Watts, más conocidos como los Rolling Stones, con Living in a Ghost Town. Oh, están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Gay, un remix muy especial a esta hora en El Sabor de la Noche de este clásico del soul de 1973. Vamos a continuar ahora con uno de los éxitos más recientes del señor Ed Sheeran, una colaboración con Camila Cabello y con Cardi B. Esto dice así, a las 8:42 ya casi, South of the Border. Got them brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I

It's a cold night in my bed in the heat of the summer. No, I've been looking hard for a lover disguised as a sinner. Sam Smith con Demi Lovato, I'm Ready. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Y vamos a continuar ahora con música. Una mujer de Australia, Kylie Minogue, llega ahora con uno de sus temas más recientes, una canción que salió hace pocos meses en su álbum de antología Step Back in Time, The Definitive Collection. Kylie Minogue con New York City. City, lo nuevo de Kylie Minogue a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Hoy vamos a terminar con un homenaje a Robin Gibb, que falleció en una fecha como hoy, hace 8 años. Vamos a recordar a su grupo The Bee Gees con este clásico de 1976, You Should Be Dancing. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Laura Hoyos, Orlando Rivera, Laura Franco y Jonathan Saavedra por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.